penas hacen mucho mal. Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, y se va la vida, que se va el el sol ya se escondía, yo la vi cuando venía, caminando junto al mar, me gustó su piel quemada, y sus ojos color cielo, y ese brillo de su pelo, que me hizo enamorar. ¡Hey! Por una negrita me estoy volviendo loco, se metió de a poco aquí en mi corazón. Por una negrita yo canto noche y día, ella es mi alegría. A mi negra yo la quiero porque es buena y cariñosa y por muchas otras cosas que yo le voy a contar. Cuando baila mi negrita todo el mundo se alborota, mi corazón explota, lleno de felicidad. ¡Hey! Por una negrita me estoy volviendo loco, se metió de a poco aquí en mi corazón. Por una negrita yo canto noche y día, ella es mi alegría, mi verdadero amor. Por una negrita me estoy volviendo loco, se metió de a poco. Voz. Y desde entonces solito merengue tengamos juntitos los dos. Tomados ya de la mano y al ritmo que da su voz, nos balanceamos despacio merengue tengando juntitos los dos. Porque te quiero un poquito y tú a mí me comprendes, merengue tengamos juntitos al son del merengue tengue. Merengue tengue, merengue tengue, merengue tengue, merengue tengue. Bailando merengue tengue, oí su cálida voz. Y desde entonces solito merengue tengamos juntitos los dos. Tomados ya de la mano, y al ritmo que da su voz, nos balanceamos despacio merengue tengueando juntitos los dos. Porque te quiero un poquito, y tú a mí me comprendes, merengue tengamos juntitos, al son del merengue tengue. Merengue tengue, merengue tengue, merengue tengue. Thank you.